Muy buenos días, este es el resumen de noticias Noti 645 para este día martes 2 de diciembre. Se espera para hoy una mínima de 20 grados, una máxima de 30. Para el miércoles, mínima de 21 grados, máxima de 35. Para el jueves, mínima de 22, máxima de 35 también. El viernes sube un poquito, mínima de 23, máxima de 36. El sábado, mínima de 25, máxima de 31 grados. Y el domingo sube también con una mínima de 23 y máxima de 31 grados. Días de lluvia, al menos en lo que hace al anuncio de probabilidades en la ciudad de La Rioja. Para hoy se esperan lluvias durante todo el día y volverían el próximo domingo también con más lluvias. Las lluvias se persisten también en toda la zona del norte, Misiones, Entre Ríos, en Corrientes, Formosa, Chaco, en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, también con lluvias, incluido la provincia de La Rioja en todos sus departamentos. También en la zona de Santa Cruz, en Río Gallegos y en Tierra del Fuego. Comenzamos con los títulos, lo que usted tiene que saber para este día martes 2 de diciembre. El director de Personería Jurídica, Jacob Saúl, se refirió a la situación del club andino y las elecciones celebradas recientemente. Escuchamos una palabra. Ayer sucedieron las elecciones del Club Andino Sport Club de La Rioja, una institución deportiva muy, muy conocida y muy populosa en nuestra provincia. Esta institución hace más de 13 años que no se celebraba asamblea eligiendo sus autoridades. Y bueno, atento a esta situación, nosotros hace más de un mes notificamos a las autoridades que se iba a celebrar esta asamblea, así que las autoridades del club estaban en conocimiento. Se hizo un cronograma con presentación de candidatos y la semana pasada, el miércoles pasado, se llevó a cabo un reempadronamiento. Ese reempadronamiento fue de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y en base a ese padrón, en el día de ayer se realizó la asamblea. No hubo ninguna renuncia formal o por escrito del otro candidato, de uno de los candidatos sería, e incluso el día martes, yo le voy a estar acercando tu producción, le estaré enviando la documentación. Uh-huh. El día martes, el candidato que ayer decidió no participar había presentado su conformidad al acto eleccionario y había presentado sus votos y toda su lista. O sea que estaba la intención de él de participar, al presentar los votos y la conformidad. Todavía había participado él con su grupo de gente, simpatizantes, allegados en el reempadronamiento. Y ayer llegó y manifestó verbalmente. Nosotros sabemos que la administración pública o todo acto jurídico que realiza el Estado se tiene que formalizar por escrito. Era el haber formalizado por escrito el día martes que iba a participar del acto eleccionario, la Inspección General de Justicia dispuso todo el operativo. Había 1.600 personas habilitadas para votar. Se dividió pusimos 15 mesas incluso, o sea que había una celeridad bien clara para que todas las personas puedan votar. Estaba dividido por orden alfabético el padrón, así que no iba a haber ningún tipo de las personas que concurren a votar. En las elecciones siempre se realizan con fiscalización. La Inspección General de Justicia, según la ley 10.121, es la encargada de la fiscalización y funcionamiento de las asociaciones deportivas civiles y hacia fundaciones también. Y en virtud de esa delegación del Estado, se fiscaliza la asamblea por cada lista. Puede disponer de una persona, no es llamada fiscal, de una persona que también se vaya cerciorando que haga una tarea parecida al fiscal cuando son las elecciones. Aparte siempre son, en este caso, que al ser un club grande, y bueno, hace más de 13 años, es algo, un detalle no menor, que no se celebra la asamblea, concurre mucha gente a reempadronarse. Lo que suele suceder habitualmente que la mayor cantidad de gente que vota en estas instituciones son 800, 900 personas y eso facilita el conteo de votos y siempre son dos listas máximas, así que es imposible que suceda cualquier tipo de anomalía. Sí. En el mes de mayo se celebraron asambleas en el Club Atlético América Tesorier y también una institución muy populosa e importante de esta ciudad y había habilitado más de 1.300 personas. Concurrieron a votar casi 800 y la lista que ganó se salió ganadora por un voto. se contaron los votos tres veces y bueno, y las tres veces ganaba una lista por un voto. Y por eso siempre remarco que en los tres años que la... nos toca estar al frente de institución, nunca sucedió ningún tipo de anomalía y bueno, ni para atrás, siempre al ser un número relativamente chico es imposible que suceda algún tipo de anomalía y como te repito, siempre las listas tienen la facultad de poner una persona para que vaya cerciorándose y estén tranquilas las partes. Y hay varias instituciones que están con procesos, al suceder instituciones que están con mandato vencido, la Inspección General de Justicia tiene la facultad de notificarlo a las instituciones que explican los motivos de no celebración de asamblea, sí, y presentación de balance. Y bueno, ahí nosotros siempre le damos un tiempo prudencial para que ellos expliquen. Algunas instituciones sucede que ellos ya pagaron un contador para que le haga el tema de los balances. Siempre sucede el tema de los balances, que es algo oneroso, ¿verdad?, para las instituciones. Y siempre los presidentes, personas a cargo, no se quieren retirar dejando esta documentación tan importante a las nuevas autoridades. Siempre se quieren ir dejando total claridad, como cualquier persona que está en una institución o un lugar, no quiere irse dejando deudas o cuestiones sin resolver. La ley establece 15 días hábiles. Con 15 días hábiles, la institución se dirige a la Inspección General de Justicia y solicita la asamblea. Siempre la ley establece este tiempo prudencial porque, bueno, atento a que la Inspección General de Justicia también tiene que ver el funcionamiento de fundaciones, cooperadoras. Ahora, en la reforma de julio del 2022, con la 10.121, se agregó el Registro Público de Comercio y siempre tenemos que ver la disponibilidad personal y calendario de fechas. Realizar un trámite tiene que ir con anticipación y ver la disponibilidad del organismo, pero es lo que sucede muy pocas veces, porque los que están a cargo de las instituciones ya son personas que tienen experiencia y, claro, por ejemplo, si una institución se le finaliza el mandato en octubre, por ejemplo, este año, los interesados ya en junio, julio, se van a ir a preguntar, y dejamos de destacar el excelente capital humano que puede ser la Inspección General de Justicia, con empleados que tienen 10, 15, hasta 20 años de experiencia, así que siempre remarco eso, que la buena tarea que soy la Inspección General de Justicia es 90% gracias a los empleados públicos, a veces están vapuleados, pero la realidad que solamente recibo devoluciones favorables, tanto de profesionales, de abogados, contadores o los encargados de las instituciones, que siempre remarcan el buen trato, la deferencia y el conocimiento, el compartir, porque no es solamente el que van a hacer un trámite, son sueños, anhelos que tienen uno al ingresar a una institución y los empleados de IGJ se toman los minutos, las horas a veces para preguntarle, bueno, ahora con la tecnología, los teléfonos celulares, hasta un día sábado, un día domingo reciben llamadas, consultas y lo usual, lo ordinario y lo normal es que la institución lleve su registro y sus libros al día, el libro de balance, el libro de acta, el libro de socios. En este caso siempre remarcamos que son como decía el general Perón, las instituciones libres del pueblo. Son personas jurídicas, privadas, pueden desarrollar siempre un fin lícito y noble, legal, pueden desarrollar sus actividades de las formas que ellos lo deseen. La única limitación que hace la ley es el tema de la duración de los mandatos y obviamente que sea una actividad lícita. La ley establece una duración del mandato de 4 años máximo, 2 periodos, pero luego ellos pueden asociar a las personas que quieran, siempre que sean más mayores de edad, distintas categorías de socios. Eso es tarea de la institución o de la persona jurídica privada, llevar su libro de socio al día. Sí. El reemplazamiento es un remedio que procede cuando la institución no tiene los libros de socios al día. Por ejemplo, en este caso Andino tenía el mandato vencido del año 2019, estamos hablando más de 20 años. Y bueno, hay procesos de remedio extremo que se procede un reemplazamiento para que haya nuevos socios y puedan votar. Las personas que se sientan damnificadas y perjudicadas pueden presentar una nota, un escrito. En este caso puntual se accedió a los dos candidatos a integrar el listado crudo, el listado que hicieron ese día los empleados con los reempadronados y coincidían la totalidad. Había alguna diferencia, por ejemplo, en un número de documento, en un nombre, y los dos candidatos iban cotejando y estaban de acuerdo. Aparte, siempre cabe aclarar, Andrea, que la Inspección General de Justicia, los empleados son fedatarios públicos, o sea, claro, que los actos que ellos realizan también fue pública, ellos son funcionarios públicos. Está la firma de una persona, por ejemplo, si va a, va una persona y dice yo no firme, bueno, se le dará su firma y se le protestará. Es muy difícil que una persona falsifique la firma a otra. Y atento a la situación económica, es muy difícil para las instituciones llevar a cabo esta documentación. Claro. Estamos hablando que un balance en el mercado, digamos, de los contadores, bueno, obviamente son profesiones liberales, es trabajo, lo tienen que hacer valer, para eso estudiaron, claro, está en orden de los 500.000, 600.000 pesos, un balance de un año. Claro. Y a veces las instituciones se les hace oneroso realizar este pago. Sí. Lo que sucede es que estos balances, ellos tienen que tener el balance al día para que no se les bloquee el CUIL y tengan la cuenta bancaria habilitada. Sabemos que el sistema bancario está interconectado y si uno no tiene CUIL, se le bloquean la cuenta del banco y no puede operar con esa cuestión. Claro. Luego, como les repetí, chicos, son personas jurídicas privadas y pueden seguir realizando sus actividades, asociarse, juntarse, realizar sus fines. Eso el Estado no lo impide. Se va a desarrollar en Plaza 25 de Mayo la jornada solidaria Un Día para Dar. Por eso escuchamos a la presidenta del Instituto de Responsabilidad Social, Roxana Quinteros. Es un movimiento internacional, se celebra en más de 150 países, Argentina es parte, La Rioja es parte, y nosotros tenemos la responsabilidad de coordinarlo a nivel provincial. Este año, gratamente se han sumado dos departamentos también a participar, lo que es el Departamento General Belgrano en Olta, este va a ser el epicentro, digamos, de las actividades principales, y el Departamento San Agasta, que también por la tarde, el mismo día, va a hacer su jornada. Siempre la idea de que sean 24 horas de poder generar acciones positivas, acciones pensando en un otro, una otra, sin que medie ningún tipo de retribución económica ni comercial, para tener como bandera el valor de la generosidad. Ese es el concepto, o ese es el espíritu que tiene Un Día para Dar, y lo vamos a celebrar mañana en La Rioja. Puede colaborar de diferentes maneras. Si bien mañana nosotros vamos a estar en la Plaza 25 de Mayo de 9 a 13 horas, mañana va a haber cerca de 60 instituciones que participan, 25 van a estar con stand en la plaza, y hay otros que participan de diferentes maneras y con diferentes intervenciones. La persona se puede acercar y donar desde una mechita de cabello, porque van a servir para las pelucas oncológicas. Puede donar sangre de 9 a 11 en el Salón del Obispado, en la Catedral. Ahí está el Centro de Hemoterapia. Va a poder donar ahí sangre, va a poder donar juguetes en buen estado, pañales, insumos para merendero, también alimentos para mascotas e insumos para curaciones también de los animales. Es a modo de sugerencia, en realidad la gente puede donar a quien quiera. Y a su vez también va a haber algunos premios, si se quiere, porque hay una pizzería, La Auténtica, que va a estar en la plaza haciendo donaciones de pizzas. La gente va a poder degustarla en forma gratuita. La gente va a poder divertirse, va a haber números de baile, de canto. Vamos a tener unas presentaciones ahí que sea lindo también colaborar y que nos podamos divertir y disfrutarlo. Nos pueden buscar en Responsabilidad Social La Rioja, así nos buscan en Instagram, y en Facebook Un Día para Dar La Rioja. Se pueden comunicar con nosotros, nosotros coordinamos y vamos a buscar lo que deseen donar o lo que necesiten, también estamos en contacto. Desde el Parque El Saladillo se organiza una nueva edición de las Caminatas Bajo la Luz de la Luna. Esto será los días 4, 5 y 6 de diciembre. Escuchamos en ese sentido al guía turístico Juan Merodio. Es una experiencia muy linda, una experiencia que invita no tan solo a riojanos, sino también a quienes nos visitan en nuestra provincia. Es una caminata con todo el esplendor de la luna llena, el brillo de ella es lo importante de esa noche y a la vez es nuestra vedette. La caminata cuenta de aproximadamente en una hora 52, entre medio de la vegetación que tiene el parque, sobre la ladera oriental del cordón del Velasco, entre medio de una quebrada, y posee un microclima muy particular, donde hay ciertas características de yungas, es muy arbolada, con helechos y demás. Además, con las energías que tiene el lugar, no tan solo energías de la naturaleza, sino también de la parte espiritual. También contamos parte de la historia. Toda esta experiencia, este recorrido, este paseo, tiene un costo. El costo es de 5.000 pesos y bueno, siempre hay una previa reseña porque tenemos capacidad de carga en el parque. El grupo son cupos limitados y es por eso que no queremos que nadie se quede sin realizar este hermoso paseo. Y aparte es la última noche de luna llena del año, el día 4 que es luna llena, 5 y 6 que lo repetimos porque la luna también se deja ver en su esplendor. El teléfono es 3826-407017 y hacen contacto directo y ahí también hacemos una breve explicación a todos los participantes. Ultiman detalles para la inauguración del Centro Cultural Tincuy Huasi en la localidad de Aminga. Maricela Andrada, reconocida artista, nos relata la importancia del nuevo espacio sociocultural. Estamos realizando junto a un equipo, estamos dictando una capacitación que le dimos por nombre Propuesta Federal de Capacitación en Artes y Oficios. Estamos llevando estas propuestas con el respaldo, obviamente, del Ministerio de Educación, con certificaciones a la costa. En la línea de arte ya están vendiendo y produciendo distintas cuestiones con identidad, usando la materia prima del lugar. Hay un alumnado muy entusiasmado. Y bueno, hace algunos meses un amigo de infancia me propuso poder administrar una casa de 1890, bueno, y en ese espacio comenzamos a dictar las clases y bueno, queremos que esa casa vuelva a ser Tincuy Huasi, Casa del Encuentro. Así que el 20 estaremos reabriendo las puertas con una propuesta de un pequeño mercado artesanal y adentro, bueno, vamos a tener distintas propuestas como un multiespacio, con cine para niños los fines de semana, aulas gigantes para talleres y seminarios, unos patios hermosos, una sala histórica, después una habitación boutique y bueno, y así vamos también a habilitar un patio para el adulto mayor que va a ser un patio con juegos tradicionales, también para anécdotas, para poder contagiar a las nuevas generaciones y transmitir de todo, evitando así que la persona que por falta de recursos no puede venir a la ciudad pueda formarse en algún oficio o transformarse en emprendedor a partir de los saberes que esa casa imparte. El secretario de Trabajo Juan Buisleimán se reunió ayer con la gente de la Secretaría de Trabajo Local Miriam Espinosa y el resto de autoridades por el Intercosecha 2025-2026. Escuchamos su palabra. Una reunión donde hubo varias instituciones participando, ¿no? Desde el jefe de policía, el jefe de puesto caminero, la gente trata de personas, el comisario Peñalosa, que es esencial en el trabajo que siempre llevamos cada año. Estuvo la gente desde el RENATRE, representada por Emilio Roque. Sí faltaron el sindicato de Lobatre, que por una cuestión de que tenían un congreso nacional en la ciudad de Mendoza, no pudieron estar. Pero bueno, llevamos a cabo la reunión porque sabemos y ellos entienden que era importantísimo plantear algunas cuestiones en defensa de los trabajadores que ellos tienen que defender, de su actividad y bueno, y en defensa de lo que las empresas tienen que hacer para que todo marque un relojito, ¿no? Para que salga bien la cosecha, porque este año es un poco mejor que la que el año pasado. Por ejemplo, todo lo que es en la uva se va a necesitar alrededor de 3-4 mil cosecheros y lo que es en la aceituna alrededor de 7 mil cosecheros más o menos. Ante esto, de cara al pre-cosecha, hay que unificar criterios para que las cosas tomen el curso que necesitamos. Por supuesto, el criterio hay que unificarlo. La gente cuando comienza la aceituna de mesa, que comienza a partir del 15-20 de enero, dependiendo Aymogasta, Capital o la zona de Chilecito, dependiendo del clima, a veces una comienza antes y otra comienza después, pero hay que unificar criterios. para que el trabajador esté bien y para que la finca pueda levantar la aceituna en esa, que mayormente donde más problemas sabemos tener, ¿no? Por la cantidad de trabajadores que ingresan. La de aceite que viene después es mucho menos, digamos, porque hay cuestiones donde ya hay empresas que tienen mecanizada la extracción de la aceituna y otras cuestiones más, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que se prevé que esto tome el curso? Y el tiempo, recordemos que la aceituna en mesa es un factor también de acuerdo a la cuestión de clima. Hay empresas que van a tener mucha aceituna y otras que van a tener menos. Cuando hablo de clima, a veces hay que ver el tiempo de lo que es el clima, como vino, el viento, el agua y todo lo demás, donde hay empresas que fueron afectadas por alguna cuestión y tienen más aceituna una que otra. No bien, va a ser buena la cosecha para lo que fue el año anterior. Vamos a trabajar mancomunadamente, que es lo que nos dijo la Cámara, representada por el señor Franco Brizuela, y vamos a hacer todo lo posible porque queremos que el trabajador, y consideramos lo mismo de ambas partes, sea del sindicato, sea de la Cámara, y sea el organismo de trabajo, que un trabajador que descansa, que se alimenta y está cómodo, cosecha mucho más. Siempre cumpliendo las expectativas, que se levanten los kilos que ellos necesitan para cumplir con las obligaciones laborales en lo que después queda todo el año, ¿no? Estimativamente, ¿cuál es el número que se prevé de cara a esta cosecha? Y calculamos que por el momento, en lo que es la aceituna, hablamos de 7.000 trabajadores y lo que es en uva, entre 3 y 4.000 trabajadores. ¿Cuál sería la etapa? ¿Desde qué tiempo hasta qué tiempo? Y tengamos en cuenta que la aceituna en mesa comienza a partir del 15, 20 de enero, 25 o fin de mes de enero. Y la aceituna en mesa normalmente hay que cosecharla rápido de la planta. Tiene una mora más o menos de 45 días, pero ahí tenemos en cuenta los feriados, los carnavales, si llueve o no llueve. O sea, que hay que sacarla rápido para que la producción sea buena. La de aceite sabemos que puede durar mucho más en la planta, y normalmente hay fincas que terminan su cosecha allá ya cerca de junio. ¿El riojano cosecha? ¿Participa en precosecha o viene gente de otras provincias? Normalmente está muy dividido. La zona de Aymogasta tiene la idiosincrasia de que el aymogasteño sabe cosechar. Tenemos el mayor porcentaje aymogasteño de los que vienen de afuera. No así en La Rioja y en la zona de Chilecito, Vichigasta, Nonogasta, donde normalmente necesita gente de afuera. Vienen muchos de la ciudad de Santiago del Estero, de Tucumán y a veces de Salta. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta este año que por ahí en otro año no se vio o se vio y los errores existen, lamentablemente? Lo que siempre manifestamos, hay un par de fincas que tienen albergues internos, que es mucho más fácil controlarlo, y hay otras fincas que tienen albergues externos, donde es ahí donde a veces se ocasiona el problema, que lamentablemente a veces cae como una responsabilidad solidaria por parte de la firma, si no controlan más lo que es el cuadrillero contratista, que son los que ellos tienen que denunciar los albergues externos para que nosotros podamos controlar en las condiciones que debe estar la gente. Por eso vuelvo a reiterar, un albergue en condiciones, un trabajador que se alimenta, duerme y descansa bien, al otro día es mucho más productivo que un trabajador que no está en las buenas condiciones que debería estar. Hablamos con Silvia de Donatis, titular del vacunatorio central, sobre el tema vacunas, que dijo, hay vacunas, pero la población no se vacuna. Escuchamos su palabra. Quería comentarles que actualmente continuamos con bajas coberturas de varias de las vacunas en nuestra provincia, tanto como en distintas áreas de la provincia como en el país. Y esto lo que nos va llevando es a la reemergencia de algunas enfermedades que ya no las veíamos, que estaban controladas, entre ellas, por ejemplo, la tos convulsa, que es una enfermedad producida por una bacteria que provoca problemas respiratorios con mucha mucosidad y accesos de tos muy fuertes, muy importantes, accesos de 5 golpes de tos, muy violento, que a veces puede ir acompañado de vómitos posterior a la tos, mucha fiebre, y tiene una mortalidad más elevada en los niños menores de un año. Entonces, digamos, invito a los papás, a las mamás, a los abuelitos que puedan llevar a los niños para completar los esquemas de vacunas, los que no han recibido las vacunas adecuadas del calendario, que se acerquen porque las vacunas están disponibles, están gratuitas en los centros de salud, en vacunatorios, en hospitales y sobre todo respecto a la protección de esta enfermedad que es la tos convulsa. Ya la primera dosis la va recibiendo la mamá mientras está embarazada, es decir, en una embarazada, luego del quinto mes de embarazo, se aplica la primera dosis, que es para tétanos, difteria y tos convulsa. La protege a la mamá, pero ya esos anticuerpos que produce la mamá van pasando a su bebé y protegen al bebé al nacer ya de esta enfermedad. Y luego, las vacunas del calendario, donde está la protección para esta misma enfermedad, van vacunas a los 2 meses, 4 meses, a los 6 meses y a los 15 meses para proteger esta misma enfermedad de difteria, tétanos y tos convulsa. Entonces, es muy importante tener el carné al día porque con una sola dosis no nos alcanza. Necesitamos la primera dosis mientras la mamá está embarazada y luego estas otras dosis a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, a los 15 meses para tener una inmunidad potente y fuerte cuando el chico se enfrenta o se encuentra con esta bacteria, tener esta inmunidad fuerte para poder, digamos, evitar las complicaciones y los fallecimientos. Luego esta misma enfermedad recibe, digamos, dosis de refuerzo en lo que llamamos el ingreso escolar, que este año corresponde a los niños nacidos en el año 2020. Es decir, son niños que en este año han cumplido 5 años o que van a cumplir 5 años hasta el fin de este año. Todos estos niños deben tener estas vacunas como refuerzo, entre ellas la difteria, tétanos y tos convulsa, junto con otras vacunas para sarampión, rubiola, varicela y para la poliomielitis. Y hay otro refuerzo para esta misma enfermedad en el preadolescente, es decir, el chico en este año son los nacidos en el 2014, o sea, son niños que en este año han cumplido 11 o cumplen 11 hasta que llegue el fin de año. Todas estas edades deben ir teniendo, completando los esquemas para evitar estas enfermedades. Entonces, son enfermedades viejas, enfermedades que la teníamos totalmente controladas y por las bajas coberturas están reemergiendo. Así que invito a todos, papás, mamás, para completar los esquemas de los niños y hay que tener en cuenta de que estas vacunas son derechos de los niños para estar protegidos y también una responsabilidad de los papás para que los lleven al lugar más cercano a su domicilio para vacunarlos. Así que es un compromiso de todos, un derecho de los niños para tenerlos sanos y evitar complicaciones. Así que los invitamos en Vacunatorio Central de lunes a viernes desde las 8 a 13 horas y de 14 a 19. También en el Parque de la Ciudad de lunes a viernes de 8 a 18 horas, pero también sábados, domingos y feriados desde las 15 hasta las 20 horas. En el Parque de la Juventud también, que mucha gente va de paseo a pasar una linda tarde, desde las 18 hasta las 22 horas. Y en los hospitales y centros de salud más cercanos a su domicilio, todas las vacunas disponibles, así que los esperamos. Muchas gracias. Presentamos a la Voz del Deporte, Jorge Javier Galle. Guillo, ¿qué información tenemos para este martes? Buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Mañana miércoles estaría completando el partido suspendido por lluvia en Chilecito entre los Andes de los Sarmientos y Defensores de la Boca. Se van a completar los 45 minutos del segundo tiempo. En cuanto a Andino, volvió a los entrenamientos Andino, va a buscar la revancha el próximo domingo en Villa Unión frente a Juventud Independiente. En la ida ganó Andino por 1-0 con un golazo de Facundo Villafañe. Vamos a escuchar al delantero de Andino, Facundo Villafañe, que decía lo siguiente. Sí, un partido complicado, creo que tenemos que ganarlo como sea, ¿no? Creo que de local no se pierde. Bueno, gracias a Dios pudimos ganarlo por la mínima, así que ahora vamos a enfocarnos en los 90 minutos que nos quedan de visitante. Qué golazo que hiciste, ¿cómo fue la jugada? Sí, creo que tira un centro a Axel, creo, le pasa todo, me queda a mí, la dejo picar, la agarro justo de volea, así que menos mal que entró cruzada, así que nada, contento por el gol y por sumar un granito de arena al equipo. Fue una semana muy difícil para ustedes. Sí, muy difícil, creo que nos jugó un poco la cabeza el cambio este de dirigencia, creo que son todos pibes del club casi, todos chicos, así que nada, pero nosotros siempre le ponemos el pecho, estamos comprometidos con el club, como se vio en cada partido, dejamos la vida, así que nada, contento y nosotros seguimos entrenando. ¿Qué hablaron con la nueva comisión directiva? Nada, recién ayer entraron, nos dijeron que teníamos todo su apoyo, así que nada, eso nos dio tranquilidad, digamos. Y bueno, ahora tenemos una semana para seguir hablando con ellos, así que nada, a seguir. ¿De qué van a seguir hablando? ¿Hay algunos problemas económicos? No, seguir hablando. Recién ellos se sumaron. Económico no, eso creo que cada uno, así que nada, nosotros vamos a seguir entrenando, hablando, digamos, porque recién se suman para conocerlos bien, así que nada, eso nomás. También, Gabriel, en cuanto al básquetbol, anoche se jugaba el partido final entre Chamical y Banco Rioja, Liga Argentina. También hoy martes tenemos el partido de Amancay, que estará jugando frente a San Martín de Resistencia a Chaco. Amancay, que viene de vencer a Comunicaciones de Corrientes, esta noche va a jugar con Villa San Martín. Le mando un abrazo, Gabriel, saludo para todos. Y hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias Noti 645, agradeciendo al aporte del magíster Ezequiel Fuentes Sauma, el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada en el deporte, la voz de Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado en deporte. Nos encontramos mañana miércoles con más información. Nosotros les agradecemos. Nos pueden encontrar para seguir nuestros episodios en la red Spotify, YouTube y también en archive.org. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.